Buenas noches, queridos centinereros, sean todos bienvenidos a este episodio número 111 de este programa de Heavy Metal que hemos dado a llamar El Centinela y que pueden escuchar, como ya saben, todos los jueves a partir de las 22 horas aquí por la www.boxrock.com.ar. Quien les habla, Walter Díaz, que vengo a ser una especie de maestro de ceremonias del programa, siempre acompañado por mis amigos y columnistas, los señores Alejandro Soliniak y Carlos Ventura. Realmente hemos tenido una muy buena repercusión del especial que hicimos la semana pasada. Y sinceramente nos emociona y nos dan muchas más ganas de continuar haciendo este programa El Centinela. Y como ya todos están informados, tenemos nuestra página de Facebook que se llama El Centinela Metal Radio. Ustedes pueden ingresar al mismo y ahí, además del arte de tapa de los discos que van a sonar esta noche aquí en el programa, van a tener la posibilidad de formar parte del chat del grupo y ahí van a poder volcar sus opiniones, sus pareceres sobre los discos, sobre los temas y sobre las bandas que suenan cada jueves aquí en El Centinela. También cabe recordar que tenemos nuestra página de Instagram, El Centinela Metal Radio, se llama exactamente igual que nuestra página de Facebook, y ahí básicamente lo que van a encontrar son el arte de tapa, no solamente de los temas, de los discos en realidad, que van a sonar esta noche aquí en El Centinela, sino también todas las artes de tapa de todos los discos que han sonado en el programa desde el mismo momento de su creación, hace ya bastante tiempo atrás, exactamente desde el 13 de mayo del año 2021. Así que bueno, realmente tenemos un gran programa por delante, tenemos varias novedades que van a sonar en el programa, muchas de ellas realmente muy esperadas, así que estén atentos, yo sé que van a causar muy buena impresión. Vamos a comenzar entonces este Centinela número 111, rememorando una canción llamada The Breeding House, una de las canciones que fue grabada y abandonada en las que el gran Bruce Dickinson trabajó en los años anteriores a su álbum debut de 1994, Vals to Picasso, su primer álbum en solitario desde que dejara Iron Maiden. La presión de hacer su primera declaración post-Maiden resultó en una serie de replanteamientos y reorganizaciones y una mezcla correcta de música desde el rock de estilo Tattooed Millionaire, probado y confiable, hasta la experimentación simple. The Breeding House fue una de las primeras canciones no utilizadas en obtener un lanzamiento cuando apareció como un lado B en el sencillo Tears of the Dragon. De su producción en ese momento, esta fue la más cercana en estilo a su banda anterior, con progresiones de acordes y guitarras armónicas sacados directamente del libro del legado de Maiden. El guitarrista de Jagged Edge y Skin, Mike Gray, se desliza por el diapasón con estilo y la sirena airbag se eleva en todo momento. The Burning House tenía una sensación de frescura y compromiso que emociona al escuchar lo que Dickinson podría ofrecer como solista. Aparentemente la mezcla es de Keith Olsen, pero no hay datos ni nadie que la pueda aseverar. Centinelas, comenzamos entonces el episodio número 111 con esta gema que nos regaló el gran Bruce. Con ustedes, The Burning House. Prisoners. He sat in judgment on his fellow men. Secret science was his game, justified by war. His spawn lay in the freezer, the killers that bore his name. Washington was bothered about knickers and G-strings. Finlandia es, como digo siempre, una usina generadora de buen heavy metal en varios estilos y a lo largo de muchos años ya. Una banda absolutamente desconocida para la gran mayoría son los Outburst, un quinteto con raíces en Nokia, una localidad finlandesa ubicada a las orillas del río Nokianvirta, en la región de Pirikanmaa, que hoy figuran separados. Con Onde Duninkorpi en bajo, Timo Bemas en batería, Eiki Olkonen en teclados, Hartse Tuominen en guitarra y Kake Aramo en la parte vocal, solo llegarían a editar un EP en 1986, al cual llamaron Stranglers in the Night, por medio del sello local Poco International. Un EP que contenía solo 5 temas. Aquí tenemos metal poco apreciado y de rareza media-baja, con hermosas melodías, el sonido de los Hammond como principal característica, con voces que gimen y que hacen recordar a Klaus Meine, pero obvio con acento finlandés. Los temas son bastante parejos, pero sobresalen sin dudas Hunter, una verdadera obra maestra con una melodía espectacular, y Show Love For Me, que es la canción más rápida y agresiva a bordo, un éxito arrasando en el territorio del power metal, tema que justamente elegimos para disfrutar a continuación. Esta noche con ustedes los fineses Outburst y de su único EP Stranglers in the Night, descarga el imponente Show Love For Me. En 1986, en Warwick, una ciudad inglesa, capital del condado de Warwickshire, al sur de Coventry, empezarían a construir su historia los Thrashers Arbitrator, de la mano de Ian Biff Smith y Graham Kerr, quienes tocaron originalmente juntos en la banda de punk Barukers, y con otros miembros de esta agrupación, el vocalista Anthony Martin y el guitarrista Paul Miles, entre 1988 y 1990, graban tres demos. Finalmente, en 1991, por intermedio del sello inglés Cyclone Records, graban y editan su disco debut Balance of Power. Dos años después, llegaría Darkened Reality, que sería su última obra, también mediante el sello Cyclone Records. Los riffs son thrash estándar con una especie de molde de Dark Angel, aunque algo menos intensos. La producción realmente brilla, ya que parece sacada directamente del 89 con ese sonido de batería directo y pegajoso y un tono de guitarra denso y sencillo, haciéndonos recordar a otra gran banda como Forbidden. Arbitrator llegó tarde a la fiesta del thrash, aunque finalmente acertó con su sonido durante un periodo en el que a nadie le importaba mucho. Escuchamos de su álbum debut de 1991, Balance of Power, el cañero Time for Destiny. Hola amigos, soy Juan Quirno, cantante y guitarrista de Gauchos Rabiosos. Y también desde ahora, conductor del programa de radio La Guitarra No Se Mancha, donde voy a pasar bastante música y también voy a dar algunos informes de bandas locales y extranjeras y a contar algunas anécdotas y chismes del mundillo del rock. Así que los espero los lunes de 23 a 24 horas por Radio Box Rock, ¿ok? Están avisados y ya saben, La Guitarra No Se Mancha. Porque lo viejo se va desgastando, vuelve más caliente que el infierno, con el abominable Doctor Márquez. Acompaña el licenciado Turconi. También tendremos las apreciaciones del profesor Gustavo de Hoyos. Todos los sábados de 22 a 0 horas por Vox Rock. Todo el rock internacional suena en Vox Rock. Bienvenidos una vez más al terreno de lo complejo técnico intrincado. Soy Charlie y llega el momento del bloque progresivo. Y en el día de hoy va a ser un bloque un tanto especial, ya que primero ambas bandas son de origen italiano y segundo también editaron sus nuevos trabajos, con la coincidencia que ambos lo hicieron el día 17 de noviembre pasado. La primera banda se trata de los Heavy Power Progresivos de Eldritch, que con 32 años de carrera y 13 discos de estudio cuenta con un prestigio importante dentro de la escena progresiva. Los Eldritch forman al día de hoy con Ale Jaruzzo en voz, Eugen Simoni y Ruk Gianeneschi en guitarras, Darío Lastrucci en bajo y Rafael Drich en batería, y sin olvidarnos del tecladista Oleg Smirnov. Estos músicos son los responsables de Inner Boy, su nueva obra, en donde se puede apreciar matices diferentes que si uno también pudiera reacomodar cada uno de los tracks en un disco con un lado A y un lado B, podríamos calificar al lado A como más complejo, agresivo y mostrándonos destreza y virtuosismo, con el espíritu de sus mejores trabajos. Ahora, el resto que queda, si lo ponemos en un lado B, nos mostraría un Eldritch más directo, accesible, con temas pegadizos y a medio tiempo, casi sin sorpresas. Por lo cual puedo decir que es un buen trabajo, pero no al nivel de sus clásicas obras. Tal vez uno siempre pide a estas bandas una cuota más de poder y exigencia, pero eso va a quedar al criterio de cada oyente. Vamos a ir ahora con uno de los nuevos cortes de Eldritch desde su reciente Inner Vault, y el tema que ya suena es Born on Cold Ash. We'll be right back. siendo el bloque progresivo y, como dije antes, hoy con un bloque Made in Italia. Y la banda que completa esta dupla se formaría en la ciudad de Roma en 1996, la cual sería nombrada como DigiAim. DigiAim también lograron a lo largo de su carrera concretar una buena discografía y ganarse el respeto de sus pares dentro del heavy metal de su país y con mucha presencia en Europa como referente de los sonidos más laboriosos. Discos como Different Shape o Momentum están dentro de sus mejores trabajos y que son parte de su repertorio en vivo al día de hoy. Y que podemos definirlo como material obligatorio para los que quieran descubrir una banda diferente y creativa. Y su disco Life es la novedad que los trae esta noche. ¿Y qué podemos decir de este nuevo lanzamiento? Que Life nos muestra un nivel de tecnicismo parejo a lo largo del disco, con melodías muy bien trabajadas, algunas con auras épicas, y la habilidad técnica también hay que decir que no lo es todo, sino que al bajar intensidad no nos aburren y nos asombran con esos pasajes más suaves y accesibles que nos recuerdan un poco a Dream Theater. También destaco el gran trabajo con sus interesantes solos muy bien armados y un gran trabajo vocal, que en la sumatoria dan un disco que se destaca como lo mejor de sus últimos lanzamientos. DigiAim, más allá de ser una banda con gran talento y rica discografía, a la vez es muy subestimada. Y con ellos vamos a cerrar el bloque, pero no sin antes nombrar a nuestro hermano y amigo que hizo un gran aporte a este bloque, como lo es el centinela Lucas Bert. Ahora sí, para cerrar el bloque, vamos a ir con los DigiAim de su disco Life con el tema Shoot the Core. Sinfonías de Acero, el heavy metal en todas sus vertientes. Conduce el Chifla Silva. Todos los viernes de 22 a 24 horas por la Vox Rock. Sinfonías de Acero. Solo heavy metal. Vox Rock, donde suena todo el rock nacional. Bueno, como ya es costumbre, estamos llegando al momento de hacer la primer pausa dentro del programa y como siempre hago es para recordarles a todos que siempre van a tener a su disposición el blog Latidos del Metal, un blog que está dedicado al heavy metal y en donde entre muchos programas está el nuestro, así que van a tener este episodio, el número 111, en cualquier momento en el blog para poder escucharlo, como así también otros programas siempre referidos al heavy metal de nuestro país, desde norte a sur y de este a oeste. Argentina es un país con muchos programas radiales siempre referidos al rock y al heavy metal, así que es para realmente disfrutar. Y también van a tener a su disposición varios programas metaleros de diferentes países hermanos. Es una muy buena oportunidad para escuchar buena música acompañado de amigos y tomando alguna que otra cerveza. Así que se los recuerdo, el blog se llama Latidos del Metal. Ingresan al mismo y van a poder escuchar muy buen heavy metal. Y hablando de heavy metal, seguimos entonces con el Centinela, episodio número 111, aquí por la Vox Rock. En el bloque Doom de hoy, la banda que les ofrezco viene desde Nueva York y es toda una novedad, con una mezcla de metal sureño y un doom metal tradicional. Los Patriots in Black solo tienen dos discos editados. El debut fue Reach for the Scars, que salió el 1 de julio del año pasado en forma independiente. Y el 6 de octubre último, la banda editó su segundo disco llamado My Veneration mediante Mod Records. Un disco con 13 temas en donde, si bien hay una mezcla de doom y stoner, la pieza fluye bien, pero la fórmula se plantea a lo largo de las canciones que lo componen. Se destacan el uso del violín y el teclado por primera vez en la historia de la banda. Este proyecto es netamente de dos músicos, el baterista Johnny Kelly, ex Danzig, Quad Riot y Silver Tom, y el experimentado Dan Lorenzo, ex Hades en guitarra. Al dúo lo acompañan, dando apoyo al proyecto, los vocalistas Carl Agale, ex Corrosion of Conformity, y Mark Sunshine. También está de regreso Rob Trainer de Black Water Rising, y se destaca la labor de John J.D. Servio de Black Label Society y Johnny Araya, justamente hermano de Tom, aquel vocalista de Slayer. Escuchamos a Patriarchs in Black, Doom Stoner Metal a rajatabla, con Show Them Your Power, de su última obra, My Veneration. Yeah. desde Tesalónica, la segunda ciudad más poblada e importante de Grecia, en el año 2010 se formarían los Wardrum. Potente y ganchera banda orientada hacia el más clásico power metal como cuarteto, su formación contaba con Kostas Skandalis en el bajo, Stergios Kouro en batería, Kosta Pureto en guitarras y Piero Leporale en voces. Con este line-up graban y editan su disco debut Spadework el 20 de abril del año 2011 por medio del sello local Steel Gallery Records. Un año después, el 25 de abril del año 2012, también por el mismo sello que su debut, llegaría su segunda obra Desolation. Messenger aparecería el 4 de noviembre del 2013, Awakening llegaría el 25 de octubre del año 2016 y finalmente su quinto y último disco tendría por nombre Mavericks y sería editado el 28 de mayo del año 2021. Todos estos discos siempre bajo el aura del mismo sello que sus dos primeros discos, es decir, Steel Gallery Records. De su tercer disco, Messenger, que ya contaba con Yanis Papadopoulos, uno de los mejores vocalistas de su tiempo, que puede ofrecer interpretaciones apasionadas, un disco con riffs enormes y licks increíbles y una hábil sección rítmica que lo transforman en una obra maravillosa de escuchar. Suena en el Centinela el bestial Shelter, pieza que abre esta obra maestra, su tercer disco Messenger. Con ustedes, Wardrum. Every moment I cry, there's a but never gives in. But never gives them. Sabemos que esperas ese momento. Domingos 21 horas, la hora señalada. Rocker Fest. Conducen Gabriela Wolf y el chifla César Hugo Silva. Columnista el señor Rock Cristian Blizzard Martínez. No te olvides, domingos 21 horas por www.boxrock.com.ar. Rocker Fest, donde arde el rock. Hola, somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas haciendo el programa con el rock en las venas, con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Box Rock. Si tengo que levantarme temprano a las mañanas, prefiero morir. Seguimos en www.boxrock.com.ar. Bienvenidos a Tinela, soy Alejandro Soliñac. Presentamos ahora el bloque de bandas que cantan en castellano. Como hemos hecho durante todo el año, estuvimos recorriendo varias partes del mundo, ya sea recibiendo material desde diferentes ciudades o bien recorriendo presencialmente algunos países. Hoy me encuentro en la ciudad de Lima, en la República del Perú, donde casualmente esta semana se llevó a cabo el festival Cuero Negro Fest 35 años, que es organizada por una de las históricas revistas locales llamada Cuero Negro, que festejó su aniversario con un festival de 14 bandas peruanas, colombianas y costarricenses. Las bandas peruanas han crecido muchísimo. Hay una gran cantidad cantando ya en inglés y saliendo en tours por diversos países. Algunas ya han pisado suelo argentino, difundiendo su música como Hiena, Fallen, Symmetry, etc. Pero hoy vamos a hablar de dos bandas que todavía están luchándola desde abajo. Arsenal es una banda peruana que ha venido tocando desde su primer álbum debut, desde el año 2006, con sus temas ya conocidos como No hay futuro, Lo adverso y Muerto en vida, entre otros. Y en noviembre del año 2017, Arsenal al fin lanzó su esperado segundo álbum llamado El precio de la libertad. Arsenal no ha sido una banda que nació y se quedó ahí. Arsenal ha trabajado mucho de forma ininterrumpida para elevar su nombre y ser reconocidos por la escena del metal peruana. Es por ello que tras luego del lanzamiento de su primer álbum, han sido teloneros de Megadeth, Sodom, Ozzy Osbourne, Destruction y un sinfín de eventos locales. Esa trayectoria se ve reflejada en El precio de la libertad, que nace luego de 10 años en el sello Post Under. El precio de la libertad toma este estilo marcado en el primer disco, es un speed thrash metal a doble voz con letras sociales y contestatarias. Son 10 temas que, además de contener bastante thrash metal, juegan mucho con las guitarras rítmicas, sonando a un híbrido entre el thrash metal americano y el heavy metal argentino. Esta última es la influencia por el vocalista, que se llama Jaime La Rosa. Si bien la banda sigue activa todavía, no han editado un nuevo disco o un nuevo single desde los últimos 6 años. Vamos a escuchar el tema Redención. Seguimos aquí en el Centinela desde la ciudad de Lima, en la República del Perú, y nos encontramos con un material que ha tenido varias ediciones ya hace algunos años, y se trata de una banda muy joven llamada Conrack. Conrack es un grupo formado a inicios del año 2009 por Franco Polo en voz y guitarra, por un intento de hacer una banda a tributo a Slayer con sus amigos de la infancia, Ricardo Zeta en batería, Gustavo Paiva en guitarra y Eric Espinosa en bajo. Luego de un tiempo, Franco Polo comienza a componer temas para crear una nueva propuesta en el escenario, fuera de los tributos, claro está, pero esta vez con nuevos integrantes, llegando así a la banda Augusto Benavides en bajo, Brian Abad en batería y José De León en guitarra, que más tarde este último se iría del grupo por motivos personales, llegando a ser reemplazado por David Vargas, ex guitarrista de otra gran banda peruana llamada Kratosite. Conrack está dispuesto a golpear fuertemente con su música el conformismo social que existe ante la injusticia, la corrupción, principalmente hacen alusión al gobierno peruano, los abusos de poder, la insuficiencia política y el mal del existencialismo. En el 2016 editan su primer y único EP hasta el momento, llamado Ritual de Cínicos, editado por el sello peruano Metal Media X Production. Entonces, vamos a escuchar a Conrack con el tema Abominable. Yeah. Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Vox Rock. Los músicos tienen su programa aquí, en Vox Rock. Seguimos con más metal de culto inglés. En 1984, los hoy extintos Deep Switch comenzarían a batallar con su metal salido desde la New Wave of British Heavy Metal como un cuarteto conformado por Simon de Montfort en la batería, Glenn Bignall alias Reverend Nice en la guitarra, Andrew Boyd alias Gander en el bajo y el excéntrico David Hinds McDonough en la voz. Esta banda solo editó un único disco en su corta carrera, ya que se separarían después de la edición del mismo, y este fue Nine Inches of God, en 1986 en forma independiente. Definitivamente una rareza del género en más de un sentido. Esto es lo más profundo que se puede llegar dentro del movimiento New Wave of British Heavy Metal y aún estar dentro de los límites del género. Esto no se parece nada a Iron Maiden, Saxon o Diamond Head. No hay guitarras solistas duales, ni influencia de actitud punk, ni vocalistas rudos. Los riffs galopantes son lo único que remite a la New Wave of British Heavy Metal, e incluso así aparecen alrededor del 60 o 70% del disco. Con una portada totalmente sugestiva, a estos tipos muchos no les importaba lo que se pensara de ellos. Cubren una amplia gama de estilos. Y los invito a investigar esta antigua joya inglesa. Suenan los británicos Deep Switch con el tema de Poison Lake. Everybody. En el Centinela han sonado dos grandes bandas que comparten el mismo nombre. Me refiero a los belgas Killer, baluartes del heavy speed metal de los 80, y también a los legendarios Killer salidos de la New Wave of British Heavy Metal. Pero hubo otra agrupación con el mismo nombre, salida de Solothurn, una comunidad suiza, capital del cantón y del distrito de Soleura. Estos Killer se enfocaban en un estilo con todos los ingredientes de metal alemán de los 80, comenzando por las poderosas y melodiosas canciones que terminan con las finas voces que recuerdan un poco a los legendarios Stormwitch. En 1981 lograrían editar su álbum debut, Lady Killer, mediante el sello germano Bellapon Records, con Mark Brennan en voces, Chrome Kocher y Manny Maurer en las hachas, Beth Tiger Kofmel en el bajo y Ali Aleman tras los parches. Su discografía se completa con Thriller en 1982, Stronger Than Ever de 1984, Young Blood de 1986 y por último su última aparición fue el 25 de mayo del año 2019 cuando editaron Scream Boom, esta vez mediante el sello suizo Genko Pura Records, y en donde solo está el guitarrista Chrome Kocher como único miembro original sobreviviente. Metal tradicional de parte de los suizos Killer que llegan al Centinela con Will Boys, que pueden encontrar en su cuarto trabajo de 1986, Young Blood. Peace. What? voy a comentarles que Tormentas Ruteras sigue acá, en Vox Rock. Nuevo día, nuevo horario, todos los lunes a las 19:30. Un programa donde vas a escuchar rock de todos los tiempos y toda la info del ámbito motero. Estás invitado. Rock. Todos los martes de 20 a 22 horas por voxrock.com.ar. Dimensión Rock. Vox Rock, tu radio. Buenas noches, centinelas, soy Charlie y abrimos otro capítulo de Tesoros Subterráneos, en donde nos dirigimos hacia las profundidades en búsqueda de esas pequeñas piezas sonoras que también son parte de la historia del heavy metal. Y nuestra búsqueda nos va a llevar hacia suelo alemán, más precisamente en la zona de Bavaria, en donde en el año 1987 una joven cantante llamada Tanja Ender funda junto al guitarrista Dan Frambi a la banda Ender. Esta chica estaba muy influenciada en las bandas como Heroin o Warlock, y más precisamente en la última por la legendaria Doro Page, que cita como gran influencia. Dan Frambi, el hacha principal de la banda, empatizaba con Acid, Grave Digger y con las destacadas del power metal de esos años, por lo cual la suma de estas influencias darían a Ender una entidad cercana al power metal con cierto gancho pero más intenso, y que también al sumar partes veloces, pesadas y una potente parte vocal, pondrían esa impronta de speed metal en su sonido, es decir, lo mejor de ambos mundos. Como dije antes, Ender formaba con Tanja Ender y Dan Frambi en voz primera y también en guitarra líder, pero también lo teníamos a Tommy Conmorfer en guitarra rítmica, junto con Thomas Bland en bajo y Jochen Weiser en batería. Estos músicos, en el año 1989, concretarían la grabación e edición de forma independiente y en formato cassette de su única obra. El demo recibió el simple nombre de Age, que logró una pequeña distribución en disquerías alemanas, pero con el esfuerzo de parte de los músicos, por supuesto, y de algunas presentaciones del material en vivo. Analizando el material de Ender, estos contaban con un potencial para seguir creciendo, pero vaya a saber por qué en el año 1991 estos se separan. Vamos a escuchar a los alemanes de Ender con el tema Generation, de su único material editado en 1989 llamado Age. Fire! Your poison rings high! Con tesoros subterráneos, recaemos ahora en los Estados Unidos, en Tucson, Arizona, para ver un poco la historia de la banda que sigue, la cual se llamó Intrepid. Los Intrepid empezaron su camino dentro del heavy metal en el año 1985, como una banda de garage y de covers, en la cual las influencias de Hellstar o Queensrÿche los llevarían por caminos similares. Nombrar a estas dos bandas también nos indicaría que Intrepid pondrían a su música riffs vertiginosos con potencia en una base trepidante que les daba aún más poder, y sustentada en arreglos donde se asomaban aires progresivos sin llegar a serlo, y con un cantante con unos agudos interesantes para que el producto final sea una auténtica gema subterránea de la youth metal. Intrepid con esta fórmula sacaría un demo en el año 1989 de 500 copias llamado The Message, que tal vez no logró la repercusión esperada, pero al día de hoy es una auténtica pieza de culto. Entrando ya en los 90, esta nueva década los vería desaparecer y no habría señal de ellos hasta el año 2017, en donde el sello Loose Real Records editaría un compilado con el demo original más otras cintas rescatadas de esos tiempos, llamado The Message Unleashed. Sin dudas que se trata de un gran rescate y de una banda que está para dar un gran paso, pero que la suerte lamentablemente le fue esquiva. Cerramos entonces así con esta banda, en la cual lamentablemente no tuvo la suerte esperada, y en la cual nosotros la reivindicamos con el tema Sweet Revenge del año 1989 de su demo The Message de la banda Intrepid. amigas, amigos, amantes de la música. Soy Willy Quiroga y este es el faro musical que los guiará a la costa segura de la música. Por voxrock.com.ar. Cada lunes a las 22 horas tendremos informaciones, anécdotas y algunas reflexiones. Así que ya saben, tenemos una cita. Las mejores bandas suenan en Vox Rock. Es el momento ahora del thrash y el death metal en el Centinela. Y vamos a presentar una banda llamada Animator. Es un grupo de thrash de 4 integrantes oriundos de Irlanda. Desde el principio, en este tercer EP del año 2017, tendremos un riff de thrash completo, no muy alejado de Sacred Rage o Exodus. Tenemos un primer tema que se llama False Flag Attack, que comienza con un riff sólido de ritmo medio y claramente escrito para inducir al headbanging. Esta canción tiene un trabajo principal realmente agradable, un bajo contundente y las letras con carga política completan brillantemente junto con el grito del coro. La segunda pista, Open Your Eyes, tiene este riff principal contagioso y tiene el elemento clave que creo que es lo más importante en el thrash. Es absolutamente pegadizo. La producción de este EP de 3 pistas se muestra en particular con la batería, que suena realmente con mucha calidad, la guitarra, que es espesa y crujiente, la otra guitarra líder, que perfora, y las voces, que son lo suficientemente claras como para escuchar cada palabra de las letras. La última canción, Welcome to the Human Race, es lo que realmente nos emociona, ya que está basada en una de las películas de todos los tiempos, Escape from New York. Esta canción muestra algunos riffs más rápidos y nuevamente riffs pegadizos y algunos muy especiales que hacen una referencia realmente genial a esta película. Realmente se disfruta este EP y bueno, esperemos escuchar mucho más de esta banda que por el momento no ha editado ningún otro disco. Quienes graban este disco son Barry en bajo, Darren en batería, Ryan en guitarras, James en la parte vocal. Desde Irlanda entonces, Animator, con el tema de su EP Open Your Eyes del año 2017, con el tema False Flag Attack. We'll be right back. Continuamos con el death metal y ahora regresamos a los años 90 para disfrutar de una banda que pertenece a esa old school of death metal, equilibrando perfectamente la brutalidad con la audacia técnica y el brío pionero. Solstice of Oppression, de la banda americana Oppressor, sigue siendo un hito del death metal técnico de mediados de los 90. Y claro, no ha recibido los elogios otorgados a discos como Human the Death, First the Pestilence, incluso otros discos de bandas como Cynics y Atheist. Un logro equivalente a todos los álbumes clásicos enumerados anteriormente, Solstice of Oppression se labró su propio nicho particular, con guturales ultrabajos, brutalidad inquebrantable y la influencia melódica, experimental, progresiva y de jazz que se espera de un álbum de death metal progresivo técnico de los años 90. Una vez que puedas superar el hecho de que esta banda finalmente se convirtió en Soil con Tim King de Oppressor, Tom Schofield y Adam Sassel reclutando a Sean Glass de Broken Hope a finales de los 90, te vas a enfrentar a un álbum que define la naturaleza misma del death metal de los años 90. Es un brillante ejemplo de metal que evoluciona a un ritmo alarmante, sin abandonar sus principios fundamentales. Sin más que decir, vamos a escuchar a los americanos Oppressor con un tema del disco Solstice of Oppression de 1994, llamado Eclipse into Eternity. Para vos que lo estabas esperando. Para ustedes que lo necesitaban. Bluseros, bluseras. ¿Quién regresa? El bar de los perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma, Vox Rock, tu radio. Haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitas. Cortada con tanta dulzura. El resto son detalles. Escucha el bar. Domingos, de 18 a 20 horas. Por Vox Rock. Te esperamos. Hola, ¿cómo andan? Yo soy Héctor Bass, el Motorman, y los quería invitar a abordar la locomotora del rock todos los miércoles en su nuevo horario a partir de las 22 horas y hasta las 00. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por las Bornos. Es menester, amigo. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Van de la mano los dos. Es la radio que vos querés escuchar y yo también. Juan Acosta te dice, escuchemos Vox Rock. Bueno, antes de ingresar al último bloque siempre orientado hacia las novedades, les quiero recordar de que ni bien culmine este episodio número 111 del Centinela, nuestro querido compañero y amigo Alejandro Soliñac va a estar subiéndolo a nuestra página de Facebook por intermedio de nuestra plataforma de iVoox. Así que para que nos acompañó esta noche y quiere volver a escuchar el programa en cualquier momento del día, solamente un clic ingresando a nuestra página de Facebook o a la plataforma y directamente van a poder escuchar de Centinela, episodio número 111. Y para el que no pudo estar con nosotros y quiere saber realmente qué fue lo que sucedió esta noche aquí en el Centinela, noche de heavy metal, ingresan a nuestra página de Facebook y ahí van a tener con un clic la posibilidad de escuchar el programa en el momento que ustedes quieran. Nada, simplemente el agradecimiento, como hago siempre, para mi compañero Alejandro Soliñac. Y a partir de este momento seguimos con más heavy metal, seguimos con las novedades. Novedades en Vox Rock. Comenzamos el último bloque novedades, con la primera, que es la edición del disco debut de los heavy power metaleros franceses Amore, quienes han editado el 3 de noviembre Legacy por medio del sello Lion Music. Esta banda es el proyecto solista de Jo Amore y su hermano David. Este es el resultado de 40 años de carrera con diferentes bandas como cantante de rock y heavy metal, más familiarizado con Nightmare debido a su trabajo con ellos durante 35 años. Jo también tiene otros actos como Now or Never, Oblivion, Temple y actualmente es la voz principal de la banda de hard rock liderada por Joe Strum, Tower of Babel, y también de King Crow, banda Power de France. Además de su hermano en batería, David, la banda cuenta con músicos invitados como Vincent Agar y Fabrice Lecour en guitarras. Damas y caballeros, escuchamos lo nuevo de los galos Amore. Suena el descomunal Vae and Simple. Hey you! La segunda novedad está reservada para los alemanes Savage Blood, quienes el 16 de noviembre han presentado su segundo disco, Wheels of Time, mediante el sello germano MDD Records. El sucesor de Downfall, su disco debut, consta de 10 aguerridos y potentes quemas de puro heavy metal realmente muy agradables de escuchar. Para los que no conocen a estos alemanes, les cuento que actualmente forman con Peter Giersmann en voces, Jörg Steinhack y Timio Souridakis en guitarras, Mark Honecke en la batería y Michael Watcher en el bajo. Del nuevo disco de Savage Blood, Wheels of Time, retumba el poderoso Battle Cry, metal teutón, metal alemán. Llegamos al final de este Centinela, episodio número 111, y es todo un placer para nosotros irnos con el adelanto de lo nuevo que se viene de esa institución que son los británicos y leyendas de la New Wave of British Heavy Metal, Saxon, quienes estuvieron dando cátedra justamente en el Teatro de Flores este último lunes, show al que por suerte pude asistir, y con sorpresa el martes pasado, o sea un día después de su actuación en la Argentina, los sajones liberaron Hell and Fire and Damnation, nuevo adelanto del nuevo disco de Saxon que lleva por nombre Fire and Damnation y que saldrá el próximo 19 de enero del año que viene a través del sello Silver Lining Music. Con este gran temazo nos despedimos por hoy. Nos volveremos a cruzar en 7 días aquí en la Box Rock, cuando el sacerdote del metal, como siempre, avisore un nuevo vigía del acero en el horizonte. Quiero agradecerles por estar siempre con nosotros, acompañándonos cada jueves. Y también el agradecimiento lo hago extensivo a mis compañeros, mis amigos, Alejandro Zeniniak y Carlos Ventura. Queridos centinelas, tengan todos entonces buena vida, estremecedores sueños y muy buenas noches. From the beginning of time, the powers of good and evil have been battling for our souls. A war stretching into eternity, fought between heaven and hell. Light versus dark. Is this a myth or is it true? The oldest tale on earth, the prophecy of hell, fire, and damnation.